Bienaventurado tú, que oíste el llamado de tu corazón. Bienaventurado tú, que dejaste las comodidades que ofrece el mundo, que dejaste las diversiones que ofrece el mundo, y que son un halago para tu cuerpo. Bienaventurado tú, que al llamado de aquel que llamas tu maestro amor, dejaste todo aquello que incumbe al mundo para entregarte en estos momentos a recordar la vida de aquel divino nazareno que muchos le siguieron y también muchos caídos bajo el oropel del mundo y olvidaron en su corazón. Bienaventurado tú, que oyes la voz del Cristo en tu corazón y te dice: ven y sígueme, yo soy la paz. Ven y sígueme, yo soy la luz. Ven y sígueme, yo soy el amor. Y cuentan las escrituras que fueron gente sencilla del pueblo de Judea, gente sencilla de aquellos pueblos que eran pescadores, que de aquel que se dice recaudadores de impuestos, y a su dulce llamado: ven y sígueme, dejaron lo que ellos tenían en sus trabajos materiales para escuchar de aquel hombre sus benditas enseñanzas. Bienaventurados vosotros, que honráis a ese maestro amor, el cual las grandes religiones en estos días lastimosamente recuerdan su triste calvario, que empezó en las últimas horas del llamado Jueves Santo. Bienaventurados vosotros que honráis al divino nazareno, no con la tristeza de una crucifixión, más bien con la alegría y la paz que trae a vuestro corazón su dulce llamado. Pues muchos de vosotros cruzasteis grandes distancias para llegar hasta este bendito lugar y comulgar con el Cristo amor en la paz y en el silencio. que en esa comunión sagrada, que es divina en su presencia, alégrate entonces, porque su caricia divina se hace en ti, porque su presencia amada se realiza en ti. Hoy Jesús sigue llamando a los hombres, no solamente a través de los púlpitos, sigue llamando a los hombres en su propio corazón, sigue llamando a los hombres cuando estos en oración callada buscan su divina presencia. Honremos al mantísimos hermanos entonces, a ese divino maestro que en el taller llamó a los hombres y fueron 12 los que lo siguieron. Fueron 12 los que al influjo de su bendita doctrina recorrieron el mundo y llenaron de paz y de armonía aquellos lugares que ellos recorrieron. Hoy por ventura, muchos de vosotros también recorren el mundo, no predicando como lo hacen en el púlpito, sino llevando su amor divino en la ayuda, llevando su amor divino en la obra, en pro y en bien de sus hermanos los hombres. Hagamos entonces de estos momentos, amantísimos hermanos, un momento de entrega al dulce llamado que el divino Nazareno hace a los corazones de los hombres. Hagamos un momento de entrega y de coloquio amoroso diciéndole: Maestro muy amado, he aquí mi corazón, he aquí mis manos, he aquí mis pies. Para ser un instrumento tuyo, hoy que me toca vivir sobre la tierra, Maestro muy amado, tú has redimido nuestras almas de los tantos sufrimientos, de las tantas decepciones del mundo. Porque tu luz sagrada, tu presencia amorosa, que se realiza en mi corazón, sea quien me lleve al servicio en pro y en bien de mis hermanos. Permítenos honrarte nuevamente en nuestro corazón, Permítenos honrarte. Bajo tu guía divina. Yendo en pos de los que sufren. Consolando a los llorosos. Inspírame. Para que tu sagrado amor que llena nuestros corazones. Vayamos. Consolando al lloroso. Al que sufre. Y que seas tú, amantísimo Maestro, quien guíe nuestras manos, quien guíe nuestros pies, quien mueva nuestro pensamiento para consolar a nuestra hermana humanidad. No os entristezca si corto es el número de asistentes. Porque muchos hicieron más caso a ese César que demanda la atención. Vosotros acudiste el llamado de Cristo a vuestra propia alma. Entreguémonos entonces en meditación callada a ese Maestro que sigue esperando a los corazones de los hombres, a ese Cristo que sigue llamando al hombre y diciéndole: ven y sígueme. Y al seguir su dulce camino, es cierto que el gozo será en vuestro propio espíritu. De cierto que su paz profunda se realizará en vuestras almas. Oh dulce Jesús, bendito seas tú. Que con tu dulce presencia nos curaste las heridas del alma, curaste las heridas de nuestros corazones, curas las enfermedades de nuestro cuerpo. Nos consagramos en tu presencia. Mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. y bendito sea el mar. Que en la quietud y en la paz estás en coloquio amoroso con el Cristo amor. A vosotros vengo para decir para que en estos momentos de meditación llevemos nuestro corazón hacia el martirio que el Maestro Amor sufrió sobre la tierra. Ese martirio que injustamente Él sufrió por la mano de los hombres, sufrió por aquella humanidad que aún ahora sigue ciega y sorda sus benditas enseñanzas. Cuentan las escrituras que cuando se encontraba con Pilatos, Pilatos le preguntó: ¿eres tu rey? Y Jesús callaba. Y ante la insistencia de aquel hombre que veía en el justo la humildad, que veía en el justo la mansedumbre y no encontraba en él delito alguno, ante su insistencia Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera, esos ejércitos hubiesen venido en pos de su rey. ¿Por qué entonces meditemos un poco el dulce Nazareno? Fue crucificado y humillado y se entregó como un cordero ante la hazaña de aquellas turbas porque a través de su silencio Él mostró la humildad de su grandeza. A través de la humildad venció aquellos orgullos que le laceraron su cuerpo. ¿Quién en estos días quiere hacerse humilde como Jesús el Cristo? ¿Quién en estos días quiere llevar una cruz con humildad, con resignación? Y mirad que el hombre lleva su propia cruz, la cruz de sus errores pasados, la cruz de sus caídas, y el dulce Nazareno, con su ejemplo vivo, vino a levantar precisamente a los caídos. Aprendamos entonces, amantísimos hermanos, a ser humildes y mansos de toda aquella incomprensión humana. Seamos humildes y mansos. Como el ejemplo vivo que dejó Jesús ayer. Y si en este tiempo nos toca llevar una cruz de dolor, de sufrimiento, llevémosla con humildad, porque de cierto la ignorancia del hombre, las caídas pretéritas del hombre, se resarcen a través del dolor que es un maestro. La cruz que lleves en tu vida, dejemos que Él sea quien nos ayude a cargar. Dejemos que Él sea nuestro consolador. En los momentos de nuestra tristeza, en los momentos en los cuales el hombre parece desfallecer por los problemas que le agobian, oh dulce Jesús, en tu amada presencia, sé que eres mi guía, sé es la mano redentora, que nos lleva a cumplir la misión que el Señor nos ha dado sobre la tierra. Si espinas encuentro en mi camino, humildemente soportaré el dolor, como tú mismo, humildemente soportaste tantas las oraciones en tu bendito cuerpo. Fortalécenos con tu presencia. Fortalécenos con tu bendita sabiduría para seguir caminando bajo tu protección sagrada. En la salud y en la enfermedad, en la alegría o en las tristezas, en tu dulce compañía, todo se vuelve gozo. En tu dulce compañía, todo se vuelve paz. Dulce compañía, todo se vuelve amor y bien para nuestro propio. si su reino no es de este mundo. Si su reino no es de este mundo, dejemos entonces al mundo que siga su marcha y busquemos ese reino en nuestros propios corazones. Y en tu dulce compañía, oh Cristo, muéstranos ese reino de paz, de concordia, muéstranos ese reino que tu amor divino trajo a la tierra. Si marchamos sobre la tierra, si vivimos sobre la tierra, demos cumplimiento a la ley divina que nos toca vivir. Pero busquemos ese reino prometido por Cristo ayer. En la oración, en la meditación, y en esa oración callada, caminantes de la tierra, al igual que los discípulos del Cristo ayer, que se entregaban a la oración y a la meditación, cuando concluían sus trabajos para con aquellas muchedumbres, Cristo comulgaba con Dios y oraba por aquel mundo, por aquel mundo que en sus tiempos estaba lleno de odios y de guerras, y que decir verdad, dos milenios han pasado y el mundo casi nada ha cambiado, siguen los odios, siguen las guerras, siguen las ambiciones. Hagámosle entonces en estos momentos a esta humanidad, hagámosle presente al Señor, a esta humanidad que sigue ciega y sombra a su divino llamado. Para que su luz bendita despierte a aquellos que van llenos de ira. Ellos llegue la paz, para que su luz bendita llegue a aquellos que se encuentran tras las cárceles o presidios, y en sus corazones brote la fraternidad y el amor de sus hermanos. Que la luz bendita de Cristo se haga en los gobernantes, y lleven a sus pueblos por el camino de la justicia y del bien. Roguemos por la humanidad que sufre y llora. Que despierte a esa luz divina, a ese amor divino, que Cristo trajo a los hombres. Y hacerles ver que todos son hijos de Dios. Todos son herederos de su gloria. Bienaventurados vosotros que abrís vuestro corazón. Bienaventurados vosotros que dejas al mundo para comulgar con un amor divino cuya promesa es eterna. Yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Ni una oveja se perderá, porque todas son del rebaño de mi Padre. Que vuestro corazón y vuestro pensamiento sigan en comunión sagrada. Que vuestra comunión y vuestro pensamiento por honrar al Cristo amor, silenciosamente y calladamente, lo siga en las horas venideras. Descansar 2 horas y al hacer nuevamente preparen su mente y su corazón para seguir comulgando y honrando aquel divino Nazareno que trajo la luz a los hombres, que trajo la paz entre los pueblos y las naciones, aunque es no le reciba, él sigue llamando a todos los hombres, a todas las ovejas, a su bendito redil. Humildemente le ruego que se ponga en pie. Y vuestros ruegos por esa humanidad doliente, por las necesidades de aquellos que tú conoces, hacerlas patentes ante la luz de una vez. Siete hermanos pasarán y apagarán con sus dedos un cirio. Adelante, hermano. En vuestro reposo, seguid buscando ese reino de Dios en tu corazón. Seguid honrando al Cristo amor. ¿Qué te dice? Ve y sígueme. Bendita sea vuestra presencia. Y dentro de 2 horas volveremos a comulgar y a honrar a esa divina presencia del Cristo en vuestro corazón. Podéis marchar.